Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires, en la matiné de los lunes, día en que hacemos el programa a las 20 horas, y lo pasamos a la medianoche, pero a las 20 horas recibimos al público aquí, ¿verdad que sí, no? ¿Verdad que sí? Sí, preguntó Barton. Sí, sí. Gracias, muchas gracias. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Camine a Cucha Canejo, nuestra habitual sección dedicada a los perros. Muy bien, ¿eh? Un servicio. Hoy tenemos una investigación realizada por nuestro equipo de producción entre los perros rabiosos de toda la ciudad. Muy bien. Y no, entre perros comunes, me hacen señas aquí. Están lavando los dientes. Sí, las señas de perro común no se las pueden perder. ¿Cuándo se ponen mayores? Sí, eso sí. Los del equipo de producción. No, se ponen los perros. ¿Qué sucede cuando un perro envejece? Bueno, todos crecemos, me dijo un médico cuando fui a decirle que me dolía no sé qué. Bueno, pero no es la función de un médico decir todo. Sí, me dijo eso el tipo. Lo peor es que sucedió hace muchos años. Pero después el tipo me dijo que se refería a él. Claro. Y me dijo que él ya no podía diagnosticar nada. Un sabio, había olvidado todo. Bien. ¿Qué va a hacer? Cuando los perros comienzan a envejecer, requieren de cuidados especiales. Uy, sí. ¿No más? Se presentan ante el dueño y le dicen: oh, amo. Saí. Requiero cuidados especiales. Y sobre todo. Yo le pongo un sobre todo en la pizza. Sobre todo de mucho amor. Y claro. Sí. También escucha. ¿No? Hay ciertos datos a tener en cuenta para acompañarlos de la mejor manera. De la mejor manera se ha convertido en un latiguillo de futbolistas sin que yo sepa entender cómo. Bueno, incluso, ¿y qué explican con eso, además? No, el envejecimiento es un proceso normal. Sí. No se preocupe, caballero. Pero que no se preocupe, es normal. No lo tire al mire perro. Cómo está. Sí. Y progresivo. Sí, es así como kirchnerista. ¿Qué ocurre en nuestros animales de compañía? ¿Cómo de compañía? No, pero en todos los animales envejecen progresivamente. Incluso los que no son de compañía. Sí, sí, como los lobos. Bueno, durante el cual el organismo sufre una serie de modificaciones, funcionales en órganos y tejidos de temporada. Sí. No. En órganos y tejidos, punto. Sí. Qué revista hermosa, órganos y tejidos. Los adelantos de la ciencia son dos editoriales. Una barbaridad. La alimentación adecuada y el cuidado médico, sí, hacen que cada vez más las mascotas vivan hasta una edad avanzada. Casi las tiene que matar uno. Ya es un aburrimiento, uno lo mira de reojo y ahí sigue. Lo ve quieto y de pronto ve que mueve la cabeza. ¡Cállese! ¡Deje disfrutar! Bueno, la edad en que esto ocurre... ¿Qué cosa? Matar uno a las mascotas. Varía según la raza. De uno. De uno. Claro. El sexo que uno haya tenido. Sí, claro. También. El estado de salud y el estilo de vida del animal. Imagínese. Si todo se refiere a uno, comenzando aproximadamente a los 8 años. ¿8 años ya empieza? Sí, ya empiezan a envejecer. Sí, empieza a pedir. El declive. En realidad, uno empieza a envejecer cuando después inmediatamente. Cuida de vuelta, cuida. Además, el deterioro físico, señor. Sí, dígamelo. Además del deterioro físico, aparecen algunos cambios en el comportamiento, como menor actividad, menor interacción social y memoria. Se no se acuerda nada del perro. Usted le pregunta. Usted no se acuerda cómo se llama. ¿Cómo se llama? Sí. Entonces, cuando usted dice cualquier cosa en voz alta, él viene. Por las dudas viene. Dice usted, por ejemplo, al Italia. Diga, patrón. Añorando el terruño. Roma. Sí. Y el perro viene. Despacito, porca miseria, dice un otro bien. También le viene y... Sí. Y si dice algo en una tonalidad más baja, eso no lo identifica el perro. No viene, por ahí usted lo llama en tonalidad baja y dice, sultán, sultán. Y no. Y después ya lo escucha, pobrecito. Bien. Además del deterioro físico, aparecen algunos cambios en el comportamiento. Como menor actividad, menor interacción social y memoria. Los animales obesos tienen menor esperanza de vida. ¿Qué saben? Sí. No, tienen esperanza. No tienen esperanza alguna, los bichos, claro. Sí. Muchachos en la laguna. Claro. Expectativa de vida. Tampoco, no tienen expectativa. ¿Qué saben? Ignoran el tiempo. Creen que son inmortales, claro. Como diría alguien. Claro, bueno. Te hablo de eso. Dice, las razas más pequeñas... dice esto. Los animales castrados, bueno, para cantarse, tanto machos como hembras, tienen una esperanza de vida mayor. Mirá vos. Mire, dura más. Venga, sultán, venga para que quede, ¿eh? Las razas más pequeñas suelen ser más longevas y las razas de gran tamaño, en cambio, viven menos años. Parece mentira, ¿no? Ah, mire usted, se compensa, ¿no? O sea... De gran tamaño y sin castrarse, demora los 4 años. Claro. No dura. Lo peor es uno grandote y... Sí, y entero. Claro, hace de cuenta que estás muerto. Como el grande es en celo, no sobrevive, claro. Algunos perros de edad avanzada, que yo conozco, sí, sufren de una enfermedad llamada disfunción cognitiva. ¿A un perro? Muy parecida a la falta de memoria. Se caracteriza por presentar cambios llamativos en la conducta con el dueño. Lo desconoce al dueño. Claro. ¿Se acuerda el romance del Malevo? Sí. Sí, de que... Que el perro lo desconoce al tipo. Y se convierte en un peligro latente. Claro. Porque lo tiene adentro. Ladrante. Sí. Y entonces el tipo lo vio... Parece que se pone rabioso ahí, pero en realidad es esta enfermedad que dice acá. Disfunción cognitiva. Y la mujer lo llama y le dice, ¡Rosendo! Le dice la mujer. Entonces él agarra y lo mata al perro. Sí. Al malevo. Ya le tenía ganas igual. Sí. Esa novela le parte se alma, me pone los pelos de gallina. De gallina grande, dice. A usted no... Nunca se le ponen los pelos de gallina. Todo el tiempo, mire. Sí. Mire, ahí está. Bueno, es esta enfermedad. Así que, qué increíble cognitiva. Ver cómo la ciencia corrobora... Sí, la experiencia. Corrobora la obra de Osiris Rodríguez Castillo. Algunos de los signos de esta enfermedad son desorientación, trastornos del sueño, sí, no reconocer personas o mascotas de la familia... Y otras conductas anormales que antes no tenía y que no voy a decir. Esta enfermedad no es curable. Sultán, que en paz descanse. Y esta es la cognitiva que le llaman, disfunción cognitiva. Sí. Pero se pueden hacer tratamientos para... ¿Cómo es el tratamiento? Y le pone carteles a las para cosas. Para retrasar su avance, el avance del perro. Es que una cuando se le viene encima, se pueden hacer tratamientos, como por ejemplo, tirarle almohadones. Electrificar el sillón alrededor. Y mejorar la convivencia con la familia, ¿viste? Sí. La familia viene de visita y está el perro hecho una furia. Y hay que mejorar la convivencia. Es conveniente tener a mano siempre una veterinaria. De unos 30 años. No, señor. Una clínica veterinaria a donde poder atender al perro. Dicen que atiende a las 24 horas. No, bueno, señora. Es como decía yo. No, no es como dice usted. Si no es veterinaria, no importa. Está todo bien. Un veterinario púa. Es algo el lungo mamerto. Bueno, Dice, por cualquier emergencia que se presente. Por ejemplo. Y claro. Sí, porque no sabe además cómo describir los síntomas del perro. Es difícil. Y el perro nunca. Porque el perro no le puede contar lo que le pasa. Y usted que entonces se va a vivir al lado de una veterinaria, sí. Le toca timbre a las 3 de la mañana todas las noches al tipo. Porque interpreta, a ver, descríbame síntomas de un perro. Es lo mismo, qué sé yo, se le cae la baba. No, pero eso lo hacen siempre. Se no para en dos patas y canta una canción en no inglés. No es síntoma. Te muerde, ponele. No es síntoma. Desconoce al dueño. Ahí tenemos un síntoma. Pero para eso, veterinaria. Para eso, o el perro ya lo mordió, o se le dio vuelta en la calle. ¿Cómo nos damos cuenta de que desconoce al dueño? Porque por ahí el perro está desconociendo al dueño, pero no haciendo ninguna demostración positiva de ese desconocimiento. El perro está tranquilamente sentado así y no sabe quién es el dueño. Claro. Pero no hace nada. Le va a llevar las especies y tomar pagar la bolsa. El programa es extraordinario. Este momento del programa es extraordinario. Esta es una idea. Sí. ¿Cómo me doy cuenta que mi perro desconoce al dueño? ¿Qué va a decir? Oh, no sé quién es mi dueño. No dice nada. No. Pero está lo más tranquilo así. Lo hace por... Por ahí hace un año que desconoce al dueño. Lo hace por omisión de conductas habituales previas. El perro jamás escuchó esa frase. Escúcheme. No trates de salvar. Anótelo. El perro le movió la cola una vez. Le movió la cola dos veces. Le movió la cola tres veces. Lo voy a castrar ya mismo. Ya es un hábito. Es un hábito. Pasa un tiempo. El perro no le movió la cola. Síntoma. Enfermedad. Muerte. Bueno, ya. Usted contó el final. Pobrecito. Ahí tiene. Por eso, un perro que no tiene dueño, como el de Julio Sosa... Claro, es como un árbol que nunca claro, dio frutos. También es difícil de diagnosticar. Es muy difícil, sí. E incluso nadie lo diagnostica. ¿Cómo lo mira su perro a usted? Yo carezco de perro, soy como un dueño que no tiene perro. Fruto que nunca tuvo. Porque si usted le pone un dedo... Ah, porque cuando quiero... Y se lo mueve... Ah, eso me lo hicieron a mí en lo del oculista. Ah, a mí también, pero no me acuerdo dónde. Si el perro le tiene que seguir la mirada. No se lo mueva rápido el dedo. ¿La mirada o el dedo? Lo tiene que seguir. Usted con el dedo le tiene que seguir la mirada. Sí. Sí, yo le dije al médico. Doctor, le digo, ahora usted con el dedo me tiene que seguir la mirada. Y no es una prueba de dificultad creciente, porque hay algunos que se ceban y le mueven el dedo lentamente, sí. Y después para el otro lado, y después repentinamente, sí. De ahí lo perdió el dedo. Y hay pacientes que dice, doctor, vamos a hacerlo más interesante, vamos a hacerlo por 50 pesos. ¿Cómo por 50 pesos? Ahora vos, a ver... Entonces lo quieren confundir al perro. Y el ¿más? Perro sí se desorienta, porque si usted le mueve el dedo hacia la izquierda, por ejemplo, luego hacia la derecha, el perro lo sigue con la mirada al dedo. Sí. Pero después empieza a hacer movimientos circulares con el dedo, como horadar. Se va a ahorcar el perro, claro. Como quien, como abrazado un rencor. Claro. Y el perro empieza a decir, a decirse a sí mismo, ¿no? Sí, dice, ¿qué pretende este hombre? Claro. Ya no entiende. Igual antes que tampoco, hay que seguir a ese dedo o qué. ¿Cuál es la consigna? No es una consigna. Va a buscar el diario de golpe si esto tampoco es. Claro. Sí. ¿A dónde está el palo que hay que ir a buscar? Claro, los perros cuando envejecen se ponen de mal humor. Sí, y tienen razón. Y dicen siempre lo mismo. ¿Cómo dicen siempre lo mismo, señor? Repiten claro. Cosas, ¿se acuerdan? Sí. Cuentan siempre la misma anécdota. O van a buscar siempre el mismo padre. De acuerdo cuando era cachorro. Es verdad que el perro longevo. ¿Cuál? El longevo, perro... mi perro, se llama así. Ay, tenía visión de futuro cuando lo adquirió. Y no reconoce quizás, si usted siempre tuvo un palo que le tiraba, después le tira otro y no le reconoce el nuevo palo, reconoce sí el viejo. Bueno, hay gente a la que le pasé. Sí. Hay gente que es así. A ese le pasa lo mismo. Que está así aferrada al pasado. Sí. No, señor, porque él... Siempre anda atrás del mismo palo. Eso pasa porque el perro es un animal de... Sin embargo, dicen que... Del señor. No. ¿De qué? El perro es un animal de... Cuatro patas. De costumbre, señor. De costumbre, sí. De ahí mala está, costumbre. Ahí no, está. De costumbre. Mi perro tiene qué costumbre. Sí. Veo que le gusta... Sí, cada ladrar. Cosa. No, bueno, no sé si ladrar. La perra de al lado. Le gustan sus cosas, sus olores, su felpudo. Igual que a usted, señor. Su... Sí, igual que a cualquiera, señor. Se reconoce en el territorio que ha marcado con su olor. ¿Y qué parece Rolón? Lo reconocí por el olor. Y pierde olfato, además, el perro longevo, ¿eh? ¿Qué? Pierde olfato. Ah, pierde el olfato. Pierde acá olfato. Dice. Pierde olfato. Pierde el olfato. Pero con el olfato que tiene, puede perder la mitad y no pasa nada. No, no, se desorienta el perro. ¿Cómo ¿Sí? No pasa nada? No sabe volver a la casa. Ojalá, bueno. Sí, no, no, no. Y una de las cosas que hacen... Buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy de Defensa Perruna. ¿Cómo le va? De la capital, ¿no? Sí. Una de las cosas que hacen justamente los dueños del perro, animales, sí. Es que lo dejan al perro lejos del domicilio para impedir que regrese. Entonces el animal queda, por ejemplo, en una comuna que no era suya, claro. Sí. Quiere regresar al domicilio y no lo encuentra. Entonces nosotros nos encontramos al perro pagando en la vía pública. Sí. Y no tenemos más remedio. ¿Qué? Balearlo, señor. Llevarlo preso. No, pero ¿cómo preso, señor? Sí, es un perro en la vía pública que nadie se hace cargo. Sin documento, señor. Lo tenemos que meter preso, señor. Buenas tardes. Sí, pero no, ¿cómo buenas tardes? No hay cárceles de perro, además. Ah, no. Bueno, lamentablemente ese es un déficit. Sí, pero... ¿dónde lo tiene mientras tanto, entonces? Si no hay bueno, cárcel. Lo tenemos junto con los... El CP, con los convictos, que están demoradas en las distintas comisarías. Pero señor, es una barbaridad. Cada tres sospechosos. No. Condenados, convictos. Coso. Calabozo. Tres calabozos para personas. Uno hay mixto. Mixto con perro. Mixto, sí. Mixto jaulero, famoso. Pero no, señor. Es peligroso eso, no, no puede peligroso tener... Peligroso para los perros. Clase de gente que viene ahí, no sabe. Lo llevan a los actos a los perros también algunos. Y bueno, pero justamente es ese un índice de cuidado que estamos teniendo con los perros. Después lo investigamos los perros. A ¿cómo voy a investigar? Provienen, y cuando localizamos a la persona que lo dejó en la vía pública, entonces la alojamos junto al perro en el mismo calabozo. Mucho perro del conurbano viene también. Bueno, y ahora acá, atención, para el perro que todavía no envejeció. A ver. Oh. Tres alimentos, señora, señor, sí. Señorita, que su perro no debería comer. Hay alimentos que es mejor que no ingieran. Sí. Ya que el sistema digestivo reacciona diferente al nuestro. Ah, no es que un perro, el sistema... No. No. Chocolate. Por la noticia, sí. Contiene teobromina. Ah, me lo hubiera dicho. Un alcaloide parecido a la cafeína. Lo metabolizan mucho más lentamente que nosotros. Se enferman, no lo consuman. Oh. Cebolla. Cebolla. Chocolate con cebolla. Tío sulfato. Claro. ¿Qué tal, tío? El tío sulfato es. Tiene tío muy sulfato. Ácido. Listo. No tiene ningún interés. Sí. Cerveza. ¿Pero cómo le va a dar cerveza a cebolla? Señor, por eso mismo, pero hay que decir, porque la gente no se da cuenta. Se acaba de comer unos maníes. En pequeñas dosis no es letal, como dice la propaganda. ¿Tabaco? Pero tenga en cuenta que su cuerpo es mucho más pequeño, Barton. Sí. Por lo que metaboliza más rápido. Pero vivimos más. Puede tener crisis nerviosas el perro. En las que se puede dañar a sí mismo. Ah. El perro a veces toma cerveza y le agarra como una cosa. Se corre la cola. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? No se pregunta eso. Dice. Y se agarra para el lado de la vía del tren. No, el pobre Khan. No, el perro estamos hablando. Se desorienta con cualquier bebida alcohólica. No hace más que desorientarse. Es que hay perro orientado y desorientado. Póngale un GPS, ¿qué importa, señor? Desorientado. A ver, ¿para qué lado queda Ranelag? Señale. Pero no, hay perros que le señalan, vio. Yo sí. Le señalo, sí. Bueno, pero usted es de otra especie, no perruna. Sí, la verdad que yo sí. Bueno, no, señor. No va a comparar. No, digo, como ser humano. Nómbrele cualquier localidad, él, cualquier localidad. Como ser humano, o poco menos, sí. Le puedo decir que... Nosotros, sí, es tarde y... Un momento que me llaman por teléfono. Justo. ¿No será la veterinaria? Sí, creo que es la veterinaria de 30 años. Se acordó el teléfono, el perro. A ver, un momentito. Fíjese, a ver, ¿quién es en este momento? A ver, Lío. Patrón, dice, mal escrito. Es el perro, por los errores de ortografía. ¿Quiere los lentes? No. Es efectivamente una veterinaria que va a domicilio. Ah, a las 3 de la mañana. Sí. Y se encarga incluso de limpieza de perros. Ah, qué importante. Limpian perros y el precio es por el tamaño. Pero qué suerte que eso no trasciende ese ejemplo, ¿no? Porque... ¿Cómo? Claro, el mismo ejemplo con otras cosas. No, pero en serio que es así. Y sí, como los autos también. Vive a la vuelta de mi casa, me acaba de llamar. Y dicen, perro chico... Infierno grande. Tanto, es infierno grande. Perro mediano, tanto. Pero el perro chico se deja menos que el perro grande. No crea, señor. Sí. Si un gran nariz de ladra para mí, sí, tiene razón, el perro grande, ¿sabe por qué se deja? Es porque más dócil. Porque ni se da cuenta... Que lo están lavando. El perro cuando lo están lavando se hace el tonto. Sí. ¿Cómo? De ahí el dicho. Sí. Puso cara de tonto como perro que lo están lavando. Mira, siempre de la línea de horizonte para arriba tiene los ojos. Sí. Está muerto. Bueno, vamos a hacer entonces una breve pausa y vamos a entregar tarjetas de esta veterinaria. Sí, qué lindo. Que me acaba de llamar. Muy bien. Para... Con lavados gratis. Qué bueno. Y no importa el tamaño, porque es gratis. No importa el tamaño. Y los rodillos son iguales. No importa el tamaño. Sí. Muy bien. Bueno, permiso, ¿eh? Una breve pausa y vuelvo. Pasa, adelante.